¿eh? Y la hostia, que hay más sitio aquí para les yeyes que para los paisanos. Y la hostia. Bueno, lo que estaba contándoos, que esta noche menudo la que me espera. Uf. Y no penséis que lle por salir de folixa, pues algo bien, que lle por eso por lo que no voy a dormir. No, no. Si fuera por eso, cago a la mar. Oye, sarna con gusto no pica, ¿no? Y como dice la sabiduría popular, el que va de romería, ya meto lo otro día. Pero el otro día, ¿viste? A lo mejor en antes de ir, no sé qué sea nadie, no sé qué sea nadie. Quecharíamos mañana, ¿eh? Yo mañana también voy a quecharme. Pero puedo empezar a quecharme ahora porque yo si no voy a dormir no va a ser pa hacerte romería, ¿eh? ¿Mm? Voy a llegar a casina después del programa, voy a tomarme un café bien cargado, ¿eh? Y a ponerme delante el ordenador y con los libros y tal, porque bueno, pues tengo que hacer una programación, ¿eh? Vosotros igual a lo mejor no sabéis lo que lleva una programación. Pues una programación y más o menos, pues a ver cómo lo explico yo, pues más o menos planificar, ¿eh? Planificar un temario para impartir una cosa, ¿eh? Porque yo tengo que, a lo mejor me cogen para hacer eso, pero antes que me cuellen, pues tengo que decir eso. Oye, a ver, y tú, si te cogemos para dar lo que lo que vas a dar, que yo lo que vas a impartir, a ver, queremos un papel donde lo pongas, ¿eh? ¿Viste? Pues tengo que trabajar en sin cobrar, ¿eh? Tengo que trabajar en sin cobrar. Pero ahora si bien a cuento eso de sarna con gusto no pica, ¿eh? Porque voy a trabajar y hacer esta programación con muchas ganas, porque si el trabajo es así, préstame mucho, y si me lo dan a mí, pues oye, va, préstame la de Dios. Ah, o sea que va a valer la pena, ¿eh? Va a valer la pena dormir poco o a lo mejor no dormir nada, ¿eh? Esta noche. Puede ser también que no duerma nada, ¿eh? Puede ser, esas cosas pueden pasar. Porque más mañana tempranín, pues quedé con otra persona que también tiene que hacer esto, pues compararlo, para mirar a ver si nos falta alguna cosa, a ver si no. Y después para mandarlo para allá, para el sitio que nos lo pidan. O sea que igual no duermo. Ah, pero eso que vos dices, ¿eh? Que sarna con gusto que no pica. De verdad que no pica, hombre. Que no, digo, soy yo. A ver, dicen los hueles, no vas a verlo una huela. Si coges la sarna, pero la coges porque tú quieres, pues no te pica. No oye como si coges la sarna, pero la coges sin querer, entonces pícate la de Dios, ¿eh? Entonces a estos sarnosos ahí van a agarrar gente y tal. Pero si te presta, la coyes tú porque quieres. A lo mejor ves un perro sarnoso y dices, hostia, ven para acá, que quiero yo coger la sarna. Esa como la coyes tú porque quieres, con gusto, pues esa no pica. No, la sabiduría popular, que esa no pica. Vale, ¿cómo llama la sabiduría popular a la noche de estas que pases en sin dormir, ¿eh? Bueno, pues los paisanos dicen que una noche sin dormir, porque te molesta, no porque hay ruido, por lo que sea, lleve una noche toledana. Sí, dicen la sina. No sé por qué, la verdad, porque yo en Toledo no tuve nunca. Entonces, tampoco sé a cuento de qué bien lo de llamar noche toledana a cuando no duermes. Pero la verdad, llamándola así, pues no me entren a mí en ganas de ir a Toledo, porque a lo mejor vas a Toledo y resulta que no llegas a dormir. Que igual ya que en Toledo pues fue mucho ruido, todo el mundo fue mucho ruido, tanto en la noche fue haciendo ruido, ¿eh? Y por eso. Sí, da que saber por qué las noches sin dormir se llaman noches toledanas, pues llámame y decírmelo, si quieres. Y llámese también de otra manera, ¿eh? Aunque eso ya más bien para cuando sales de folicia por ahí, llámalo también el estar una noche entera sin dormir, pues una noche toledana, o pues ser una noche de rock and roll, ¿eh? Pues llamarlo así, ¿no? Pero también pondría un poco irónico. Estoy en un durmiendo la noche, vaya noche de rock and roll que tuvo, cago la mar. ¿Qué sé yo? Pues será así como se dice, ¿no? Esto será una noche de rock and roll. Yo voy a pasar una noche de rock and roll buena, ¿eh? Esta noche, sí, pues sí. ¡Oh, tía! We'll be right back. noche de rock and roll la que me espera a mí. Me cago en la mal, que noche de rock and roll me espera. Uf, voy a llegar para casina, tomarme ese café, plantarme delante de la pantalla el ordenata y ponerme a escribir, consultando los apuntes, los materiales que tengo ahí guardados, otras cosas que tengo impresas y, por supuesto, internet. Dios, yo, mira, de verdad, conocéisme, si me escucháis todos, hermanes, ya sabéis mucho de mí, ya sabéis que yo la tecnología no me llevo yo bien con la tecnología, no muy de cerca pasa de ella, no muy de cerca pasa de ella, porque ya sabéis que yo tengo un MP3 de esos, tengo un MP3 de esos, y pincho aquí cantarinos en MP3, pues traigo los en un lapicero de esos, en un lapicero USB, un pinta, yo un lapicero que no pinta, pero puedes meter cosas dentro, y yo faigolo. Y tengo un teléfono cupiquiñucu de esos, que ya no se puede casi ni decir que yo sea moderno por tenerlo, porque ni fai fotos, ni graba vídeos, ni nada. Yo tengo un teléfono cupiquiñucu, pero que llena más, fijaos, llena más para llamar por teléfono y para que te llame, y para eso solo. Bueno, para eso solo no, porque ya estuve usando lo de calculadora, ¿viste? No, pues tampoco llena eso solo. Bueno, pero a lo que estábamos, ¿no? A lo que estábamos, que yo no soy supuestamente mucho de tecnología, o por lo menos comparado con otros, con otros que son mucho más pifiados que yo. Pero oye, que deme cuenta estos días que vaya monazo, vaya adicción más brutal que tengo a internet. De verdad, tengo una adicción, pero salvaje de todo. O sea, mirai, fai dos noches, hoy mismo fai dos noches o tres, no sé, bueno, igual, jodíos en mi internet, jodíos en mi, perdí la conexión. Primero dije yo, bueno, anda, pues nada, ya llamaré a los técnicos y que vengan a arreglármela, no pasa nada. Oye, pero me cago en 10, qué mal lo pasé. Oye, pero tengo un enganche brutal, un enganche brutal de esto que ya te has avezado a cualquier duda que entra. Ah, me que voy a mirarlo en internet. Oye, ¿dónde estará esta calle? Ah, voy a mirarlo en internet. Venga, ¿qué pasó en Ucrania en 1933? Coño, voy a mirarlo en internet. De verdad, que un vicio terrible. O qué está haciendo ahora este amigo, no sé quién. A ver si está en esto del Messenger. O a ver si está en eso del Facebook. Ay, de verdad, tengo, vamos. No pensaba yo que estaba tan jodido. De verdad que estoy muy jodido. Que mismamente, pues ayer y que todavía no tenía, ya tengo, ya me lo regalaron, hostia, menos mal. Uf. Pero ayer que todavía no tenía, pues estaba yo bajando para casa, eso de las 9 y tal. Y dice, madre, y ahora cuando llegue, ¿qué faigo? Porque claro, que yo todos los días llego y miro internet, miro el correo y pero si no tengo internet, ¿qué faigo? Ay, Dios, de verdad, un monazo terrible, terrible, terrible. Y luego pa arriba, para completar la faena, fue ayer cuando me enteré que tenía que yo hacer la programación esta de la que vos falen antes. Y claro, dos dije yo, ay, madre, pero ¿cómo fuego yo eso en sin internet? Sin poder consultar cada momento, cada cocina, a ver lo que... ¡Ay, madre! ¿Cómo me les arreglo? Pues es lo fatal, unos sudores fríos, unos temblores, así como los yonkis del jamaro cuando se quedaban en sin jamaro, que decían, pillaban un gorilón de la hostia. Pues a mí pasó me parecido, totalmente parecido. Así na que llamé al teléfono de asistencia técnica de la empresa que me provee a mí internet. Y que ya decía, yo digo, ay, madre, sabe Dios, porque estos igual me atienden o igual sabe Dios cuándo vendrán y yo con este mono y tal. Oye, no, la verdad que, oye, llámalos un día y vino la siguiente, hoy por la mañana. Ya vino un rapaz, que movió allí cuatro cables y tal y arreglómelo. Y ahora va de puta madre. Hostia, y además, ¿sabéis qué? Qué gracioso. Yo tengo una pegata que pone Radio Cuca. Una pegata que pone Radio Cuca y tengo la pegada una impresora, ¿eh? Podría tenerla en otro sitio, ¿eh? Podría tenerla en la nevera, pues no, pues tengo la impresora. Oye, cada uno tiene las pegadillas donde da la gana, pues yo tengo la impresora. Y entonces el rapaz este tal, cuando estaba acabando, dice: "Vago, Radio Cuca, si ahí tuve yo el otro día". Digo: "Oye, madre, pero como que tuviste". "Sí, hombre, sí, instalando allí que puse la red de internet". Digo: "Ah, coño, pues sí, es verdad que te has puesto con vosotros ahí un par de meses". Y "sí, sí, ah, tuve yo, pues mira, tocó a mí, mira tú qué casualidad". ¿Mm? Y una casualidad que el mismo técnico que viene a la emisora venga a la mi casa, ¿eh? Bueno, pues sí, una casualidad, joder, pero oye, podría no ser, qué sé yo, oye, va. Se quitas, y aquí estoy yo también. 22 horas 24 minutos de la noche del jueves 16 de abril del año 2009. Si ye que estás escuchando este programa en directo, ya lo sabéis. Si estás escuchando en diferido, pues no ye ese día ni ye esa hora, ye otro cualquiera. Son cosas que puede hacerse con la radio del queso de un kilo, hombre. Radio Cuca emite en diferido también. Y es más, joder, si queréis sentir los programas cuando vosotros os dé la gana, pues vais a la página web, www.radiocuca.org, o sea, radio queso de un kilo punto orgasmo, vais a ir donde pon enlaces de programas y descargáis, hay una lista tremenda con un piño bien grande de programas, escogéis el que vos dé la gana y escuchéis cuando vosotros queráis. ¿Qué coyones tenéis que andar haciendo las cosas cuando vos dice la cuca? No, hombre, no, podéis hacerles cuando vosotros queráis. Somos una radio libre hasta para eso, o sea, son libres aquí hasta los oyentes, claro, me fa lo que ellos dé la gana, puedes hacer lo que quieras, joder. pues mira, cualquier día, pues metete en la web, busques un programa de anedonia que te haya puesto por autor, el anedónico miserable, título, anedonia, báyeslo y escúchalo, y quien dice anedonia, dice cualquier otro, Ay, el anedónico miserable, que hoy va a pasar una noche de rock and roll. Nah, bueno, va a recordarme, esto va, mira, una cosa buena ese tío, va, bueno, no sé yo buena, pero va a recordarme la mocedad, sí, porque voy a llegar a casa, por la noche, voy a tomar un café, voy a tomar un café bien gordo, voy a ponerme a trabajar, voy a dormir muy poquitín, porque tengo que levantarme encima, ni siquiera puedo dormir mucho, tengo que levantarme pronto, tengo que envergar cedo. Ay. Y igual que cuando yo era mozo, cuando estudiaba, iba a recordarme los mis años de universidad, sí, o joder, qué cosa, una noche de rock and roll para recordarme a mí los tiempos universitarios. Mira, y esta semana hice otra cosa que también me recordó la mocedad, joder, estuve pintando huevos. Bueno, es verdad, no estuve pintando huevos, pero tuve unos huevos pintos, ¿viste? Sí, o tuve unos huevos pintos, y claro, lo que tú puedes coger y tirar los huevos pintos y ir a ver los puestos donde están los huevos pintados, Pues o pues ir de folixa, pues lo normal es ir por la noche y ya, tomar unos cacharros por allí, digo yo, o lo que sea que fega la gente que va de folixa por la noche, yo no sé, no fago esas cosas. Pero yo lo que hice fue una cosa ya, totalmente extemporal, se dice. O descronológica, no sé. A ver, yo ya tengo los mis años, soy como dicen, joder, está sonándome el teléfono, pero ¿quién cojones me llama a este sol? Y dice, me cago en 10, esperéis un segundín, a ver, bueno, no esperéis nada, que ahora tengo que cortar, después llamo yo a tal. Ay, Dios, estas cosas. Yo, mira, mejor voy a apagarlo porque no vaya a ser, claro, que me suene otra vez. Claro, mejor me suene otra vez y por más aquí lo de coller, porque, jolín. Bueno, a ver, a lo que estaba. Que tuve yo sintiéndome mozo, porque lo que hice fue ir a la Plaza de las Campas. Los que conocéis un poquillín la Pola, pues sabéis que la Plaza de las Campas, en el caso de la Pola, un domingo, pues y es donde se junta la folixa y donde se junta la gente a pinar el codo. Yo también estuve allí tomando unas hidruques, eso sí, rodeado de gente que por lo menos tienen 10 años menos que yo. Bueno, igual había alguno que no tiene 10 años menos, pero ya era por lo menos 5. Qué cosas, ¿no? Y por la tarde, claro, estas cosas, que a mí que cuesta que préstame más, préstame más ir a un sitio por la tarde que ir para la noche. Oye, no sé. Yo pues lo bien igual, hice estas cosas que se hacían de mozo, pues bebí, tal, me llené a calle, sí, me llené a calle, allí un requeixo, pues saqué yo la mina, me llené allí, ¿Qué te he dicho? Que yo, la gente que se pone toda tal, los rapazos que me llené a calle, joder, pues para mí es lo más natural del mundo, me llené a calle, pero bueno, ya, no sé, a ver, si es natural me llené en Prado, ¿por qué no va a ser natural me llené a calle? Oye, que los que pusieron asfalto en Rival Prado que lo quiten, uy, joder, vamos, que lo quiten y ya no hay problema, pero claro, así, pues no queda otro. Y además, hombre, que conste que yo primero quise ir a mechar al cuarto de baño de un puff, metíme un puff y quise ir a mechar al cuarto de baño, pero estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? Vamos, había alguien dentro que cerrara por dentro. Yo no puedo pensar, bueno, pues estaría cagando, pero no, yo pienso que no, que lo que pasa allí es que estarían metiéndose unos rayes, pues, la verdad que por lo menos aquí no hubo, cuando no puedes entrar al baño de un puff, y es porque están ahí metiéndose unos files por la tocha. Y digo yo que en Poblasiero pues farían igual, meterían esas cosas por la tocha, ¿no? No sé. Vaya, sea como sea, yo la verdad, pasarlo muy bien, Tomé sedrines, cogí la febre, tuve la pola. Mira, pola, yo tengo señal de pola, pola. A mí la pola hay un sitio que me gusta. Mira que tampoco no fui tanto yo a pola. Bueno, de niño te iba todos los fines de semana allí cerquina, ¿eh? Bueno, todo, no sé si todos, pero muchos iba yo para allí para ser. La verdad que disfruté mucho yo allí cerca y creo que por eso me quedó a mí este gustín pola, pola. No sé yo, no sé qué tiene exactamente la pola, pero a mí la pola, présteme de Dios la pola, ¿eh? Uf. Niendo camine la bola, niendo camine la bola. Senti cantar y cante ponerme un poco serio. No sé si es muy habitual en mí, pero yo quiero ponerme serio porque voy a hablar de una cosa muy seria. El sábado que viene, a las 6 de la tarde en la estación de la Renfe, parte una manifestación que, bueno, yo la verdad, yo las manifestaciones en general danme urticaria, ¿no? Me gustan, yo nunca voy a las manifestaciones. ni del Yao, ni del otro y tal, no me gustan, no me gustan, me parecen una chorrada y no, no voy. Pero por embargo esta voy a decir, hombre, voy a decir, no sé si vosotros sabéis lo que lle, lo que lle eso del 35, ¿no sabéis lo que lle? Pues si no lo sabéis, explico vos lo yo. Está explicado por ahí también, ¿eh? Hay carteros por toda la ciudad diciéndolo, pero yo digo eso también. Bueno, pues 35, ¿eh? Es la suma del número de años de cárcel que ellos piden a 14 rapazos, ¿eh? Por, bueno, ¿por qué hielo de menos? Sí, bueno, y porque fueron a una, porque asistieron a una contramanifestación que por lo visto no estaba autorizada, una contramanifestación contra una concentración de un partido de, bueno, y igual da lo mismo, o sea, el partido si era de extrema derecha, medio racista y tal, pero da lo mismo si hubiera sido extrema izquierda también. El caso ye, que a una gente que nada más por defenderse, o sea, porque tampoco no hicieron nada, no mataron a nadie ni infirieron a nadie, no, sencillamente puede ser que, no sé, la policía cargó y ahora dicen que que agredieron a la policía, yo no sé, ni sé si ya asina ni me importa, la verdad. Solo sé que hay una panda de rapazos, de gente joven, que lo dicho, que yo sepa, no mataron a nadie, no fijaron a nadie, no ni cortaron un brazo a nadie, no ni rompieron una rodilla a nadie, y por embargo tienen que estar esperando, porque esto ya fue ahí la de Dios, no me acuerdo cuántos años ya que pasó, pero fue tiempo. Y desde entonces les llevan esperando y esperando el puto juicio. Encima piden ellos cárceles, vosotros, o sea, imagináis, yo cuido que no van a mandar a nadie a la prisión. Que lo que están queriendo hacer y sencillamente, no sé, asustarlos, de ellos es un escarmiento, que los demás escarmentemos, al cuerpo de ellos, no sé, pero bueno, sea lo que sea, me parece una cosa que debiera darnos vergüenza a todos vivir aquí, la verdad. O sea, no hay un caso único, vale, son muchas más, son muchas cosas, esto ya es un ejemplo, y a mí a lo mejor tócame la vena más porque lo tengo cerca, porque conozco alguna de esa gente y joder, no sé, hostia. Cuando tienes 20 y pico años no tienes que estar pensando en el juicio y en la cárcel y en la prisión, y tienes que estar en otras cosas, joder. Mira tú, manda huevos, hay gente que, pues qué sé yo, que roba unos cuantos millones de euros, hay gente, yo qué sé, pues hay gente bastante peor, que hizo cosas bastante peores. Más que nada porque esta gente, que yo sepa, no hizo nada. Entonces, oye, pues yo el sábado a las 6 voy a estar ahí. Voy a estar ahí. Y es fácil que, no sé, que venga la policía, que nos identifique, que nos saquen fotos. Bueno, a mí dame igual, la verdad. Yo no tengo nada que ocultar. Y además, ¿qué coñones? Si quieren tocarme los huevos, van a tocarme igual, a mí y a cualquiera. No hay nadie inocente y no hay nadie que te haga algo. Pasma a mí. Porque visto que esta gente no hizo nada y quieren meterla para allá, oye, pues no sé, será que pueden meter a cualquiera, no lo sé. Oye, yo lo he dicho, voy a estar ahí. Los demás, si queréis estar, pues oye, bienvenidos es. Cuantos más seamos, iba a decir, cuantos más seamos, más nos reímos, pero bueno, igual no lle cosa de reír, ¿no os parece? Bueno, pues eso, sábado a las 6 si queréis, ¿vale? Hala. Comerte un trabajo asqueroso por esa mierda que te suelen pagar, y en cuanto te pones algo revoltoso llega la madera y su amabilidad. Se para los pies, levanta las manos, cierra la boquita y mira la pared. Toma de democracia, come libertad, come democracia, traga libertad. Un dos es aro, vuelve la moda militar. Un dos es aro, el negocio de matar. Uno, dos y tres, víctimas ensangrentadas. La función del miedo sigue siendo vital. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, ¿qué lo vas a decir? Yo soy el Papa. Vivir encerrado en cuatro paredes que nunca pagarás. Tienes libertad para vivir endeudado. No apagues la tele o tendrás que pensar. Toma democracia, come libertad. Come democracia, traga libertad. ¡Oh, gloria! Si esto es ser libre, ¿qué lo vas a decir? Yo soy el Papa. ¿Me lo vas a contar? Menuda banda de Pues estoy pensando yo de varios bien de motivos para sentirme mozo esta semana, sí, sí. A ver, voy a pasar una noche de rock and roll, como cuando yo era estudiante, igual de cafés y libros y escribir y tal, una pura noche de rock and roll de estudiante. Tuve la plaza de las campas de la Pola mechando en un requecho allí después de beber no sé cuánta sidra. Eso y cosa de rapados también, y de gente mozo, y de adulto responsable. No, mira, el sábado vi tiene una manifestación. Tengo que reconocer que de mozo iba muchos. Yo creo que iba a todos, ay man, ya, venga, vamos, que yo que me va, da igual. Digo mucho, igual que ahora no puede ninguna la urticaria de cuando ya era rapaz, iba todo eso, estas cosas. Y voy a decir otra y cosa también para sentirse mozo. Y una cosina más, coño, una cosina más. Bueno, el sábado, este mismo sábado, después de la mani esta, pues en el puff la calleja la ciega, ¿sabéis dónde está? En lo que se llamaban antes la Cuesta de la Almoceda, hombre. Sí, una calle muy cuesta que está allí al lado de, cerca de la catedral. Ahora llámase Martínez Vigil, En antes ya era la Cuesta de la Almoceda. Bueno, pues ahí como a la mitad de la cuesta, según bajes a mano derecha, hay un puff que se llama la Calleja la Ciega. Bueno, pues ahí, organízase a las 8, a las 8 de la tarde este sábado, un concierto, Y tiene gracia porque, oye, conciertos organizan muchos y yo no me dedico a hacer publicidad de los conciertos, ¿no? Pero bueno, este sí, porque las perras que se saquen, que me parece que son 3 euros la entrada, las perras que se saquen son para la Radio Cuca, para la Radio del Queso de un Kilo, Organiza los Radio Cuca y se queda con las perras que se saquen. Oye, pues nada, normal, ¿no? Pues las perras podían ser para un promotor X, pues no, son para Radio Cuca. Porque oye, aquí gastamos perres, coño, pues oye, que si los equipos, que si el internet, que si la luz, que si el agua, que si el alquiler, oye, todos son perres, Una manera de sacar perros, pues yo hacer el concierto. ¿Y por qué me siento, por qué me fai sentir mozo el concierto este? Bueno, pues porque en el concierto este van a tocar dos grupos. Unos llámese Fogonators. Ni puta idea de la música que fan los Fogonators. Pero anunciado como grupo de rock. Bueno, pues grupo de rock, sin más. Estuve mirando por internet. Ya dije que soy adicto a internet y hoy como lo tengo arreglado otra vez, pues estuve buscando por internet a ver si encontraba de algún cantar de los Fogonators estos para poneros, pero no lo encontré. Bueno, entonces dije yo, bueno, pues voy a poner una del otro grupo que también toca, que es el que me hace sentir mozo, porque van a tocar nada menos que Odio Visceral de Xixón, que vosotros igual decís, ¿y quién coño son Odio Visceral? Bueno, pues son un grupo de punkis que de la que yo diera mozo, era mozo y salía por Xixón, qué sé yo, pues cuántos años hay de eso, pues a las 10, 12, 14, qué sé yo, muchos, pues ya estaban por ahí tocando. Entonces va a hacerme mucha ilusión volver a ver Audio Visceral. Asigna que, pues bueno, pues me llevo a buscar a ver si encontraba de algún cantarín de los Audio Visceral por internet, pues ponémoslo. Y entonces puse en YouTube, digo, ah, a ver, Audio Visceral y tal, y entonces salía una grabación, una grabación de un concierto de ellos, tocando una versión de los 69, It's the Kiss Are United. Pero lo que pasa es que es una de puta pena, la verdad. Y dije, va, pues no me puedes poner esta en la radio, porque además la canción esa, la original, pues préstamela de Dios. Entonces, ¿para qué coño voy a poner la versión? Voy a poner la original. La original, que está más guapa. Entonces yo voy a poner la original de If the Kids Are United. Y la de Sensei también. Pero vosotros imagináis que ya la versión de The Visceral y ya está. Y es como si fuera de verdad. Y si queréis escuchar la versión de verdad, pues vais a la calle Jalaciega el sábado a partir de las 8. Que seguro que la toquen. Ya veréis. Es más, yo si fuera vosotros iría. ¿Por qué digo esto? Porque si no vais, qué sé yo, igual tenéis un accidente, no sé. Bueno, pues esto ya va acabándose esta noche. Ya son casi menos 5, y Anedonia va terminándose. Van a entamar ya los capítulos prohibidos. Los capítulos prohibidos de Corín Tellado, que murió esta semana Corín Tellado. A lo mejor murió sin enterarse que tenía un programa de radio dedicado a ella. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hombre, que yo sepa, los capítulos prohibidos de Corín Tellado, no sé si nunca se llevó alguna cosa de Corín Tellado. Suéname que hay un montón de años, porque este programa tiene muchos años, rodó un libro de Corín Tellado por aquí, pero no sé si llegó a liese nada. Bueno, pero esto viene a cuento, que estaban ahora los capítulos prohibidos de Corín Tellado, con que los capítulos prohibidos de Corín Tellado cumplen na menos que 11 años. Para el mes que viene cumplen 11 años. Y bueno, el año pasado, para el 10º aniversario, montamos una folixa del copón, ¿eh? Hostia, juntámonos un ciento de ellos en un bar a comer a chorizo, cecina, queso cabral, y ¡buah! Pasámoslo como Dios. Pero lo más prestoso fue que nos juntamos un montón de gente. Porque yo llevo toda esta noche diciendo que esta semana estoy haciendo cosas de mozo, que me hacen sentir mozo. Pero mozo ya no soy. Ya no soy ni yo ni muchos de los míos amigos, ¿eh? Algunos siempre tengo amigos mozos, pero más de ellos pues ya no pasa como conmigo, ya no son mozos, ¿eh? Son otra cosa. No sé, viejos no, todavía no somos viejos. Pues estamos en el medio. Bueno, pues prestó nos a Dios juntarnos ese día, porque claro, ahora con eso de que cada uno tiene la su vida, pues unos están casados, otros tienen hijos, cada uno tiene su trabajo y tal, ya no nos vemos nunca, no nos vemos nunca. Y entonces, que por eso, por lo que este año, pues la gente empezó a decir, coño, este año no se fae cena, no sé tal. Pues sí, vamos a volver a hacer una cena de esas. Esta vez ya no va a ser el 10º aniversario de los capítulos prohibidos, porque fue el año pasado. Este año en realidad lo que celebramos es el primer aniversario de la cena de 10º aniversario, que es lo que nos prestó y lo que queremos recordar esa noche, ¿eh? Así que vamos a juntarnos todos, vamos a comer como burros, vamos a ponernos a fartar, y después no sé, pues habrá que emborracharse o algo así, ¿no? Digo yo, que soy yo lo que haces cuando te juntas con los viejos amigos. Borracheras y con esto de... Además, la borrachera es buena, porque siempre pasa por la fase esa de exaltación de la amistad. Entonces, bueno, pues bien, ¿no? Porque yo para eso, ese día, yo para saltar la amistad, para ver a las amistades que vemos en todo el año y tal. Ya prestoso, ya una cosa guapa, ¿eh? Ya lo cuido que vamos a pasarlo bien, hombre. Bueno, y... eso se acaba ya. Yo despídome, como todos los semanas, que digo lo mismo, que la semana que viene, los jueves que viene, a lo mejor, pues toya que otra vez. Lo más seguro que tea, hombre, la verdad, lo más seguro ya que tea. Una semanina menos hasta el fin del mundo, una semanina más desde el entamo de los tiempos. El anedone comiserable, pues guapamente va a estar aquí haciendo anedone. Hala, de hecho, vos. Escucháis los capítulos, yo de vosotros escuchábalos. Ahora... vosotros sabréis. Y yo de vosotros también he escuchado el resto de la programación, porque yo una gozada, ¿eh? Pero vosotros mismos, yo no os digo nada. Santa María, Carabanchel, amor.